Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Negociadores de Israel y Hamás dialogan sobre un alto el fuego en la franja de Gaza a 2 años del inicio de la guerra. Rusia dice que el suministro de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos supondrá una grave escalada. Se prevé que la Expo 2025, Osaka, Kansai, Japón, cierre con un superávit de hasta 28.000 millones de yenes. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El martes, negociadores israelíes y del grupo palestino Hamás sostuvieron en Egipto una segunda jornada de conversaciones sobre un alto el fuego, en momentos en que se conmemora en Israel el segundo aniversario de los ataques que desencadenaron la guerra en la Franja de Gaza. Se realizó una concentración en el lugar donde miembros de Hamás atacaron a los asistentes a un festival musical en Israel el 7 de octubre de 2023. El grupo se hizo con más de 250 rehenes, de los cuales aún mantiene a 48 en su poder. Sus familias señalan que el dolor aún es intenso. Las conversaciones de cese el fuego se realizan en Sharm el Sheikh, en el este de Egipto. El ministro de Exteriores egipcio indicó que los negociadores no solo están discutiendo la liberación de los rehenes israelíes, sino también la posibilidad de poner en libertad a prisioneros palestinos y la retirada parcial de soldados israelíes de la franja. En un comunicado emitido el martes, Hamás afirmó tener intenciones serias con respecto a alcanzar un acuerdo basado en el plan que presentó el presidente estadounidense Donald Trump. El portavoz Fawzi Barhum indicó que la delegación que participa en las negociaciones en Egipto intenta superar los obstáculos para llegar a un acuerdo. Se espera que una delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, participe en las conversaciones probablemente el miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que ya casi ha tomado una decisión sobre el suministro de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania. Sin embargo, el Kremlin ha respondido diciendo que esta medida supondría una grave escalada. El lunes, en el despacho Oval, se le preguntó a Trump si había decidido seguir adelante con el suministro de misiles de largo alcance, a lo que respondió que prácticamente ya había tomado una decisión. No obstante, añadió que quiere saber qué hacen los ucranianos con los misiles y a dónde los envían. Señaló, no quiero que se produzca una escalada. Se cree que Washington ya permite a las fuerzas ucranianas utilizar misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos para lanzar ataques contra el territorio ruso. Pueden llegar a una distancia de hasta 300 kilómetros, mientras que el alcance de los Tomahawk es más de 5 veces superior. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes en Moscú que proporcionar los Tomahawk a Ucrania aumenta la posibilidad de un ataque nuclear contra Rusia. Peskov añadió, «Es importante darse cuenta de que se trata de misiles. Si dejamos de lado los diversos matices, estamos hablando de misiles que también podrían tener capacidad nuclear.